Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. EC Composer. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes en esta noche 25 de abril. Estamos en el pupo de la semana, como siempre, todos los miércoles a las 9 de la noche, arrancando con nuestro programa, pues que estará lleno de noticias e información muy interesante con respecto al tema LGBT. En esta semana también tenemos un evento muy, muy importante para no solamente los LGBT, sino para toda la población de nuestro país, porque mañana se dará a conocer el Código de la Salud reformado. Ya con todos los debates que se han tenido, ya se presentará a un segundo debate este Código de la Salud, que ha pasado por varios procesos. Más adelante tendremos una entrevista justamente con una representante de la sociedad civil que estuvo pues ya durante muchos años como parte de este proceso de la reforma del Código de Orgánico de la Salud. Así que estaremos más adelante comentándole estas novedades de lo que será el día de mañana la entrega. Así que la próxima semana también ya les tendremos las novedades de qué ha pasado, porque pues hay algunas expectativas con respecto a este tema, ¿eh? Es decir, hay muchas leyes, hay muchos artículos que se han propuesto, otros que no, de pronto no son muy convenientes. Entonces vamos a ver, de pronto el día de mañana sabremos cuáles de estos estarán incluidos o no dentro del Código de la Salud. Así que el próximo miércoles también que nos estén pendientes para que nos escuchen y conozcan cuál será pues el resultado de todo este proceso también. Así es, como siempre tendremos noticias LGBT internacionales en esta semana. Han pasado algunas cosas también muy importantes alrededor del mundo con respecto a la temática LGBT y estaremos también con nuestro tema sorpresa de la noche. Vamos, ¿qué les parece si a iniciar con uno de los temas de Ariana Grande, que justamente arrancó recién, lanzó recientemente esta canción, una canción que además, un video musical, que está, es muy interesante, muestra a una ciudad tridimensional, ¿no? Donde las ciudades y las paredes también crecen hacia los lados y un poco haciendo referencia al cómo a veces nos encontramos cuando estamos enamorados. Así que vamos a disfrutar este tema de Ariana Grande, uno de sus últimos éxitos, No Tears Left to Cry, no lágrimas que para llorar. Of the time. way. Point out the colors in you, I see them too. And boy, I like them, I like them, I like them. We're way too fly to partake in all this hate. We out here vibing, we vibing, we vibing. Even when it's raining down, can't stop now. Can't stop, so shut your mouth. Volvemos con más de Punto Diverso y estábamos escuchando el tema de Ariana Grande, No Tears to Left to Cry. Así es, pues continuando con nuestro programa de esta noche, nos vamos ahora ya con las noticias que nos han llegado en esta noche, en esta semana. Una semana que ha sido bastante movida, ¿no? Con respecto a diferentes temáticas LGBTs, algunos avances, algunos retrocesos, como siempre, que son las novedades que nos llegan desde diferentes partes del mundo. Y justamente una de ellas es una que nos viene desde el Medio Oriente, en donde pues se ha querido incluir ciertos parámetros en la educación con respecto al tema transgénero. Se conoce muy bien, ¿no es cierto?, que un poco dentro de las políticas que muchos países tienen, ¿no?, sobre todo el Medio Oriente, tienen algunas, sobre todo muchas restricciones, ¿no?, con respecto a estas temáticas. Y recordemos que hay algunas todavía sociedades que consideran realmente un espacio no idóneo para las personas trans. Inclusive muchas personas trans abandonan a muy temprana edad, sobre todo los estudios, precisamente por toda la transfobia que se puede llegar a abrir, se puede llegar a dar por estar en, pues por todas las creencias, ¿no es cierto?, que a veces suelen surgir con respecto a la temática trans. Pues el no dejar, por ejemplo, que una persona trans pues tenga una vida adecuada y pueda asistir a clases con el género que le corresponde, con la vestimenta con la que se sientan mejores, pero sobre todo con el respeto que se merecen para poder tener una vida normal como cualquier otra persona y pueda tener realmente una buena calidad de vida, y sobre todo también que tengan un futuro. Y en esta ocasión, pues en Pakistán se ha abierto un centro educativo orientado a la capacitación laboral de personas transgénero. Esto un poco con el objetivo de que puedan ganarse la vida laboral por sí mismas, ¿no es cierto? Y abren en Pakistán un centro educativo orientado a la capacitación de personas transgénero en campos como, por ejemplo, cocina, moda, cosmética o diseño gráfico, que son algunas de los intereses que más tienen nuestra población trans. Y hasta 25 personas se matriculan en el mismo día de la inauguración de la Gender Guardian School, la primera escuela para personas transgénero abierta desde el 21 de abril en Lahore. Se trata del primer proyecto de la ONG Exploring Future Foundation, a través del que ofrecen la capacitación en 8 campos, incluyendo la cocina, moda, cosmética, diseño gráfico, que se han determinado tras consultar con diferentes miembros del colectivo. Como les decía, ¿no es cierto? Un poco en base a los intereses que y gustos, ¿no es cierto?, que tiene la población trans. Una iniciativa aclamada por activistas de derechos humanos, docentes, abogados y estudiantes, al no tener precedentes en la incorporación de una comunidad tan marginada en Pakistán. En la sociedad pakistaní hay escuelas para discapacitados, para huérfanos y grupos minoritarios, pero no existe un centro para personas transgénero. Por lo tanto, dice fundador de la escuela, Asif Shahzad, pues que así han decidido entonces crear un sistema educativo adecuado para empoderarles y educarles de manera que puedan ganarse la vida y jugar un papel más importante en Pakistán. O sea, un papel realmente que vaya acorde con esos ideales que tiene la población trans, ¿no es cierto? Los ideales, los intereses, los gustos, las aficiones, las destrezas, por supuesto, también que tienen la población trans. Así que es un poco fortalecer eso, ¿no? Es decir, que fuera diferente este mundo realmente si a veces dejáramos a un lado todas nuestras creencias, nuestros prejuicios negativos hacia este tipo de diferencias, y más bien aprovechar, ¿no es cierto?, esos talentos que muchas personas tal vez no pudieron explotar porque no pudieron tener a un buen acceso a educación. Así lo manifiesta, y como ya lo habíamos mencionado, Asif Shahzad, fundador de la escuela, agregando que el objetivo del centro es además proporcionar un entorno seguro para que las personas transgénero no solo puedan estudiar, sino también recibir orientación profesional. Las personas transgénero son a menudo pues hostigadas y marginadas por la sociedad pakistaní, a pesar de que algunas de las bases legales y constitucionales para garantizar sus derechos en los últimos años, como por ejemplo permitirles el voto desde el año 2011, imagínense, ¿no es cierto?, que se haya negado el voto inclusive, llegando a reconociéndoles en una categoría separada en el censo nacional. Pero la realidad es que la mayoría de las personas transgénero suelen ser desheredadas y expulsadas de sus familias. Más del 90% de las personas transgénero enfrentan el mismo problema, que sus padres les han desheredado. Entonces, por ende, quedan realmente pues desprotegidas, sin ningún algo económico que les permita sobrevivir. Así que muchas veces viven con sus mentores, por lo que no se han contactado a veces con sus padres, o simplemente se han contactado con ellos directamente a través de sus gurús. Así lo explica Shahzad, aclarando que estos gurús son quienes les cuidan y aparan en los tiempos de crisis. Así que bueno, afortunadamente se han creado estas medidas, y realmente una felicitación a los precursores de esta acción, ¿no?, de esta iniciativa, para que las personas trans puedan estudiar y por supuesto puedan tener un mejor futuro, ¿no es cierto?, puedan desarrollarse como profesionales. Así es. Y ahora nos llega una noticia, en cambio, de otro lugar en el mundo también, que siempre nos trae buenas noticias, y es el caso de Canadá, que es el país, uno de los países que últimamente ha tenido más avances y ha trabajado mucho más por las poblaciones LGBT. Y se trata, la noticia nos llega a través de que el registro de una persona, no tiene que ver con Canadá, disculpen, tiene que ver más bien con el registro de que se niega a dar el registro al bebé de una pareja de lesbianas que habrían gestado por inseminación artificial. Más o menos el mismo caso que ha sucedido o que pasa aquí en nuestro país con el caso de Satya, que ya lleva Satya pues ya varios años sin ser reconocida por sus dos mamás. Así que el registro de un bebé llamado Turín se niega a registrar al bebé de que una pareja de lesbianas habría gestado por inseminación artificial funcionarios del registro de Turín se niegan a registrar a Nicolo Pietro, un bebé que una pareja de lesbianas habría gestado en Dinamarca por inseminación artificial, al ser un proceso que en Italia está permitido únicamente a parejas heterosexuales estables que hayan demostrado además su infertilidad. Así que, bueno, esta es un poco la noticia que nos llega a través del portal Universo Gay. También, un poco extendiendo la noticia, nos cuentan que el concejal del Ayuntamiento de Turín se somete a un proceso de inseminación artificial en Dinamarca. La persona, ¿no es cierto?, la madre que daría luz al bebé, mediante el que habría dado a luz a Nicolo Pietro el pasado 13 de abril. Y la ley italiana establece reglas estrictas, ¿no? Como les habíamos mencionado, que solamente estos procesos del reconocimiento de un niño que nace por inseminación, solamente se lo reconoce a padres heterosexuales. El personal de la oficina también de registros públicos dice que deberían declarar que tienen una unión con un hombre para poder registrar a tu hijo. La misma justificación que se les había dado aquí en Ecuador a las dos madres de Satia, ¿no? Que justamente si quieren registrar al niño con dos, con una madre, si no quieren registrarlo como hija de una o hijo de una madre soltera, tiene que un hombre, ¿no es cierto?, el gestor, pues debería declararse y sí, declarar su paternidad, ¿no?, para que pueda ser aceptada y pueda ser registrada y no sea y no pase como hijo o una hija de madre soltera. Así que un poco la realidad, como nos hemos dicho también aquí en nuestro país, pues tiene que adaptarse la burocracia a la realidad y no al revés, ¿no es cierto? Es así como lo afirma la concejal, afirmando su firme decisión de confrontar a las autoridades con el objetivo de asegurar los derechos de su hijo y también para luchar por todos los niños y niñas diversos. Así es, los niños y niñas que nacen, que estarán naciendo pues ya dentro de un hogar homoparental. Y simplemente lo que se necesita en ese caso es ya justamente reconocer sus derechos. No es necesario darse tantas vueltas. Sí, la necesidad de que un niño o niña tenga derecho a una identidad, ¿no es cierto? Y a una familia, tenga derecho a un nombre, a un apellido, pero que es un apellido que se corresponda con su familia, no un apellido que de pronto sea de alguien que no va a ser de su familia, ¿no? Como a veces, como en este caso en Italia, también se pide, ¿no es cierto?, que sea el gestor el que se pronuncie, el que se declare padre, ¿no? Y no, pues permiten que su otra madre, quien va a criar al niño, sea reconocida como la otra madre. Así que Nicolo Prieto ya está inscrito por lo pronto, y está inscrito en el registro por acción de Chiara Appendino, quien es la mamá, convirtiéndose el Ayuntamiento de Turín en el primero de Italia que otorga plenos derechos al hijo de una pareja lesbiana sin haberlo solicitado antes en los tribunales. Así que también, por suerte, esta noticia también nos llega con un final feliz. Así que finalmente el bebé de la ciudad de Turín pues pudo ser registrado. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y para continuar con más noticias LGBT. Y ahora nos vamos con la canción de la cantante Dua Lipa y vamos a escuchar su tema New Love. I've been through mountains and seas. Even though I run away, I still come back. No, there's nothing more to say. It's all been said. I've been trying to explain. Nothing we hide. To all of my friends who say that I've gone mad. I don't wanna waste no time. Volvemos con más de Punto Diverso y escuchaste el tema de Dua Lipa, New Love. Así es, todos necesitamos un nuevo amor también a veces para reiniciarnos, ¿ah? Y bueno, continuando con nuestras noticias LGBT, nos vamos ahora con la noticia un poco amarga de la noche, porque resulta que el gobierno de Zambia, en África, ¿no es cierto?, rechaza reconocer las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo. Un poco esta ley remitida a, entre otras 203 recomendaciones en favor de los derechos humanos que le fueron sugeridas durante el examen periódico universal de la ONU. Pues se le pidió, ¿no es cierto?, a Zambia, y ellos rechazan la recomendación de 8 países para reconocer las relaciones sexuales entre personas homosexuales. ¿No es cierto? El tema del reconocimiento significa también un poco el tema de dejar de considerarla como un delito, ¿no es cierto? Así que el gobierno de Zambia rechaza las recomendaciones de estos 8 países para que se reconozca las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, tal y como reconoce Miula Muleya, portavoz de la Comisión de Derechos Humanos, que le fueron formuladas entre las 203 recomendaciones que fueron sugeridas durante el examen periódico universal presentado por 78 países en noviembre del año pasado en Ginebra, de las que sí habría aceptado un total de hasta 183 de las recomendaciones formuladas. Un montón de recomendaciones además, ¿eh? España se encontraba además entre el grupo de países que recomendaron a Zambia la necesidad de reconocer los derechos del colectivo LGBT, junto con Suecia, Francia, Canadá, Australia, Honduras, Argentina y Uruguay. Según el doctor Muleya, también fueron rechazadas las recomendaciones para abolir la pena de muerte, garantizar los derechos sociales para refugiados y la educación gratuita para emigrantes. Asimismo, también habría rechazado la recomendación de elevar a los 21 años la edad mínima para contraer matrimonio, debido a que ya estaría contemplado en un proyecto de ley en el Parlamento de Zambia. Así es, y entre las recomendaciones que habrían aceptado está la revisión de la Ley de Orden Público sobre la promoción de la inclusión y la criminalización de la tortura. En total, el gobierno de Zambia habría aceptado el 90% de las recomendaciones, según confirma el señor Maluya durante el taller de derechos humanos celebrado en Coma, donde pide también a los medios de comunicación que sean valientes a la hora de exponer todas las formas de violación de los derechos humanos. Y recordemos que pues Zambia es uno de los países también que tiene muchas restricciones y muchos antiderechos, ¿no es cierto?, contra la población LGBT. Así es, y la República de Zambia es uno de los 37 países que no ha tenido problema alguno en acoger el legado homofóbico de la época colonial, independizado del Reino Unido desde 1964, y se trata de un país tradicionalmente homofóbico, que no penaliza específicamente que una persona pueda ser homosexual, sino solamente que dos personas del mismo sexo puedan involucrarse en relaciones íntimas. Según el artículo 155 de su Código Penal, que se refiere a las infracciones antinaturales, de la misma manera que el artículo 158 persigue el comportamiento de aquellas personas que pueden promover lo que definen como un comportamiento indecente. Así que, bueno, tenemos países como Zambia que aún piensan y manifiestan y tienen en sus leyes que no reconocen pues como legítimas de pronto y como naturales quizás las relaciones entre personas del mismo sexo, y que obviamente esto tendrá seguramente consecuencias en cuanto a cómo la población actúa y mira la homosexualidad y por supuesto pues los actos de discriminación. Entonces, en esos casos están abiertos y tienen una especie de luz verde, ¿no es cierto? Entonces, un poco la intención sería, y la intención de los países, ¿no es cierto?, de pedir a Zambia que precisamente seguir estas recomendaciones para que realmente se cambien los derechos en Zambia y pues se acepten, ¿no? Algo muy distinto que pasa en la otra parte del mundo, porque resulta que, por otro lado, en cambio, el Tribunal de Los Ángeles reconoce a pareja del mismo sexo como una familia. Así es, ¿cómo es de distinta, no es cierto? ¿Y cómo es de contradictorio nuestro mundo? Porque por un lado se niegan totalmente, inclusive a visibilizar y reconocer las relaciones homosexuales, y en otro caso, como en Los Ángeles, en cambio se reconoce ya a una pareja del mismo sexo como una familia. Recordemos que a comienzos del abril, el segundo juzgado de letras de Los Ángeles reconoció a una pareja del mismo sexo como familia, a pesar de no tener un vínculo legal. El pronunciamiento de la misma responde a la demanda interpuesta en marzo de 2017 por la madre de Rodrigo Moreno, fallecido en octubre de 2014, buscando que se le reconozca el derecho a disponer de los restos de su hijo, a pesar de que este ya había sido sepultado por su pareja Vladimir Urrutia, así es. Ante esto, el juzgado reconoció los 13 años de relación entre Moreno y Urrutia como una relación estable y permanente, donde ambos hombres conformaban una familia, pese a no tener un vínculo legal vigente, ¿no? Es decir, ya se trataba de una unión de hecho, ¿no es cierto? Ya era una convivencia de hecho, pero que no estaba legalizada, ¿no es cierto? Y qué bueno que Los Ángeles reconozcan estos casos. Además, la justicia también explicó que la pareja no pudo realizar su vínculo, puesto que la ley de la unión civil, que permite tanto uniones de pareja del mismo sexo como como distinto en Chile, aún no estaba vigente. Pero para Urrutia, esta sentencia cierra un ciclo importante no solo para él, sino para todas las parejas del mismo sexo, pues el Estado, a través de un tribunal de primera instancia, reconoció como su familia, ¿no es cierto? Así que él se encuentra muy feliz porque muchas parejas han sido reivindicadas con este fallo. Por su parte, la directora jurídica de la Fundación Iguales, Jimena Lizama, explicó que esa sentencia marca un precedente, ya que reconoce a una pareja del mismo sexo como una familia, a pesar de no tener un vínculo legal. Esto porque se destacan en los elementos que demuestran que la conformaban al tener una relación estable y permanente de 13 años y que además tuvieron un proyecto de vida en común, por lo que adquirieron una casa y formaron ya una sociedad de bienes. Así que, bueno, de hecho ya estaba constituida esa familia, y pues simplemente qué bueno que se reconocieran los derechos para que lamentablemente, ¿no? Uno de ellos falleció y justamente se pedía o se quería justamente para que su pareja sea quien tenga el poder y la potestad, pues, para decidir qué hacer con el cuerpo de su pareja, así, su pareja de 13 años. Así que, bueno, por ese lado, qué bueno también que inclusive a veces no se necesiten leyes ni normas para reconocer un derecho que por la realidad, que por las situaciones, que simplemente por el hecho de ser un tipo de relación, tengan pues ya sus derechos establecidos. Así es. Les dejamos con esta noticia y ahora nos vamos ya a hacer nuestro primer corte de la noche y ya volvemos con más de Punto Diverso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gracias a la Casa de la Cultura por haberme conseguido la oportunidad de refrescar la memoria de lo que fue y es la emblemática ciudad de Quito. Todo esto en la muestra pictórica La Belmonte y yo, del arquitecto Ramiro Guarderas Iturralde. La obra pictórica comprende técnicas en acrílico, acuarela, plumilla y aerógrafos. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de abril en la Sala Osvaldo Guayasamín. La inauguración se realizará el viernes 20 de abril a las 7:30 de la noche con la participación del Ballet Nacional del Ecuador. Venga a la exposición, sea parte de la memoria para que siga viva la existencia de aquel personaje de nuestra idiosincrasia, el Chulia quiteño. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebramos el Día Internacional del Libro. Novela, cuento, poesía y ensayo de los mejores escritores ecuatorianos. Los libros están a su disposición en la librería de la Casa de la Cultura, con el 50% de descuento. Del 23 al 27 de abril, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Venga y celebre con nosotros el Día Internacional del Libro. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí. Exposición fotográfica de Jessica Robo Ríos. Una muestra con los atractivos turísticos, paisajes, cascadas, monumentos, arquitectura, costumbres y tradiciones del granero de Pichincha, Sangolquí. Le esperamos del 21 al 31 de mayo en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto Tecnológico Superior Cordillera. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí, espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. acerco a retratarte. Bajo a reconstruirme en el recuerdo. Vengo a calentar de nuevo el pensamiento. Heme aquí yo, después de tanto tiempo. Respiro fuerte y así me contengo de invadir. HC Composer. Así es, volvemos con más de Punto Diverso y estábamos disfrutando del tema de Da Pound, Bolas de Cristal, un tema que nos llega esta noche gracias a pues esta banda quiteña. Bueno, vamos a adentrarnos ya en el tema de la noche central, porque bueno, como les habíamos comentado al inicio, el día de mañana se dará a conocer un poco cuáles han sido las respuestas de la reforma del Código Orgánico de la Salud. Un poco vamos a poder ver cuáles son los artículos, cuáles son, cómo está ahora reformado, ¿no es cierto? Y que esperamos que tengan algunos derechos cubiertos que tal vez desde hace mucho tiempo no lo estaban con respecto a la población LGBT. Así es, y para ello esta noche pues estaremos con un enlace con Virginia Gómez, quien es directora de la Fundación Desafíos, quien ha sido parte también de este proceso de la reforma del Código Orgánico de la Salud y que un poco nos contará detalles de este proceso. Así que le damos la bienvenida a Virginia Gómez, quien nos contará un poquito, y bueno, para empezar, pues que nos cuente un poco acerca de su trayectoria y cómo ha sido su participación dentro de este proceso de la reforma del Código Orgánico de la Salud. Así que vamos con usted. Buenas noches, Virginia, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Yo me llamo Virginia Gómez de la Torre, soy médica, trabajo en la Fundación Desafío. Y bueno, la pasión de mi vida y todo lo que yo he hecho en la Fundación ha sido defender los derechos sexuales y reproductivos, su relación con la violencia, y he trabajado también como en las coyunturas que se va presentando en el país defendiendo los derechos de las mujeres, por ejemplo, derecho a que utilicen anticoncepción de emergencia, derecho a que se respete el aborto terapéutico. Y también he trabajado y planteo desde la Fundación, desde mi militancia como feminista, el derecho a que las mujeres podamos decidir sobre la interrupción de un embarazo, no solo en caso de violación, sino de manera general. Esa es mi vida. Soy médica, soy mamá, soy de acá, soy quiteña, y bueno, por ahí me ubico. Mi vinculación con el tema del Código de Salud desde hace ya algunos años, porque el proceso del Código de Salud no empieza ahorita, sino que es un proceso ya de unos 6-7 años tal vez, o tal vez un poco menos. Y lo que me motiva y nos motiva como militancia feminista y como colectivos, como muchos colectivos feministas, a trabajar en el tema del Código de Salud, es que consideramos que es una ley marco muy importante. Es una ley que operativiza el derecho a la salud, que es un derecho que se ejerce en consonancia, como todos los derechos, se ejerce en consonancia en relación al ejercicio de otros derechos. El derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el derecho a la recreación, el derecho a la sexualidad, a la reproducción de una manera libre, sin coerción, sin violencia, pues tienen que ver con el derecho a la salud. El derecho a la salud integral, que es un concepto que nosotros manejamos como salud integral, es un derecho que se relaciona con muchos otros, el derecho a un bien, a un ambiente sano, en fin. Entonces, siempre hemos estado ligadas al tema de cómo los marcos jurídicos inciden en el ejercicio de los derechos, y por supuesto que el Código de Salud incide mucho más que otros en el ejercicio de otros derechos y operativiza los derechos que están en la Constitución y en los estándares internacionales. Entonces, en ese sentido, pues mi vinculación, mi objetivo personal y en este momento y mi objetivo como militante y miembro de colectivos como la Coalición Nacional de Mujeres, como Mujeres con Voz, como el Frente por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con que nos visibilicemos y no permitamos que se construya una ley sin nosotras. Eso básicamente como una introducción al tema del de la vinculación al Código de Salud. Así es, bueno, Virginia nos cuenta pues un poco sobre el tema de la importancia sobre todo de la salud integral, ¿no? Es decir, no solamente vemos o ver a la salud como la falta de enfermedad o la ausencia de enfermedad, sino como un tema integral, como nos cuenta Virginia. Así que, bueno, ahora un poco nos interesa conocer cómo ha sido un poco el proceso de la reforma al Código de la Salud. Es decir, hemos visto que varios sectores de la sociedad civil han estado ahí participando, las diversidades sexogenéricas, por supuesto, colectivos LGBT, hemos estado ahí, mujeres, como nos menciona también que Virginia es parte de ese activismo feminista también. Así que, bueno, que nos comente un poquito acerca de cómo se dan estos procesos de la reforma del Código de la Salud. Bueno, el proceso de la elaboración del COS ha sido un proceso, por decirlo menos, accidentado, intenso. Es un proceso de elaboración de un marco jurídico, uno de los más importantes que existe en el país, porque regula la industria farmacéutica, la industria de alimentos, regula el sistema de salud, propone un sistema de salud que tenga que ser acorde al país, a la realidad en la que vivimos. Orienta en este código, se ha incorporado un nuevo libro que es el libro de los recursos humanos, un libro cuyo contenido tiene bastante inconformidad en el gremio de la salud. Y en ese escenario, pues, hemos participado. Por ejemplo, desde el gremio de la salud tienen unas propuestas importantes para que sean incorporados en el marco y en el contexto del ejercicio de los derechos laborales de hombres y de mujeres que trabajan en el sistema público de salud. Y en ese sentido, pues, los gremios, los colegios médicos, la Federación Médica, los colegios profesionales están participando. En nuestro tema, que es el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, hemos venido teniendo incidencia, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero esta incidencia ha sido ligada realmente básicamente a dos aspectos. El uno, a no retroceder de lo que tiene la ley orgánica de salud vigente. Es importante, sabes que tenemos una ley orgánica de salud que ha incorporado temas como el aborto terapéutico, como la anticoncepción de emergencia, la violencia intrafamiliar, la diversidad sexual, y también ha incorporado el tema de los adolescentes. Y resulta, pues, que en este proceso nos hemos visto abocados y abocadas a defender cosas que ya estaban planteadas, ya se estaban ejerciendo en términos de derechos, como son, por ejemplo, el derecho al aborto terapéutico. O sea, en la actual propuesta de Código de Salud que se está planteando, nos han metido, por decirlo así, el artículo que se protege la vida desde la concepción. Este artículo está en la Constitución, está bien que esté en la Constitución, y es un artículo que básicamente se interrelaciona con los otros derechos de la Constitución cuando se lo interpreta desde la Constitución, y es un derecho que básicamente defiende a la mujer en tanto es la que gesta un embarazo. Sin embargo, este artículo ha sido mal interpretado y los grupos que están en contra de los derechos sexuales y reproductivos lo han puesto en el Código de Salud para obstaculizar el derecho a salvar la vida cuando una mujer corre riesgo su vida por un problema preexistente o que se le aparece cuando está embarazada. Entonces, por ejemplo, eso es un gran desafío que ahorita estamos trabajando a nivel del Código de Salud y que tiene que ver con el derecho a la vida de las mujeres embarazadas y que está garantizado en la Constitución en un artículo que habla de proteger y garantizar la salud integral de la mujer embarazada. También estamos viendo cómo se han incorporado otros textos como el de la asambleísta Ugarte, que plantea que los adolescentes tienen que pedir permiso pedir anticonceptivos de información. Eso también es una, sabemos que ahorita se está trabajando un texto final del código y se están analizando artículo por artículo. Tenemos la confianza de que la Comisión de Salud tenga la suficiente cordura como para no aceptar un artículo como este. Lo otro es que también se han propuesto cambiar conceptos como de salud reproductiva, salud procreativa, que sería un retroceso terrible, el asambleísta Yunda lo ha propuesto, y la salud procreativa tiene que ver solo con procrear, y los seres humanos no tenemos relaciones sexuales solo para procrear, tenemos también para el placer. Entonces, esa es una cosa que nosotros rechazamos y que incluso hemos estado con una presencia fuerte en redes rechazando esto. Otra cosa que ha surgido últimamente desde la propuesta de la asambleísta Ugarte es sacar la anticoncepción de emergencia del Código de Salud, cosa que también rechazamos porque el Código de Salud no puede ser regresivo, los marcos jurídicos tienen que ser progresivos, tienen que avanzar en lo que es el ejercicio de los derechos y por lo tanto en ese punto pues tenemos todavía un camino que recorrer y rápidamente porque estamos ahorita en el segundo debate. Eso sería en cuanto a esta parte, ¿no? Y yo creo que es como anecdótico que se estén incorporando o se estén proponiendo este tipo de cosas que son realmente inconcebibles. Así es decir, a partir de los dos sectores, ¿no es cierto?, de la sociedad, sobre todo en el tema de salud sexual y reproductiva, ¿no es cierto?, que nos comenta Virginia, hay pues estos dos como dos frentes, ¿no? Es decir, un frente bastante conservador que quiere retroceder un poco en los derechos y en los alcances que ya se ha tenido, mientras que hay otros que en cambio, sectores que están luchando justamente para que se reconozcan y se abarquen más derechos de la salud. Ahora bien, por ejemplo, ¿no es cierto? El hecho de decir que ahora los adolescentes tengan que ir con sus padres, por ejemplo, a una consulta sobre el tema de su sexualidad. ¿Se imagina usted, amigo, amiga, de pronto que, o sea, si bien es cierto, bueno, como padres obviamente van a querer estar ahí, pero pues un adolescente realmente o un joven que de pronto, por un tema de salud que atraviese, de pronto por falta de información, se expuso a una ITS, entonces, verse o tener que verse obligado a avisar a sus papás y contarles que es gay, que tuvo relaciones con un chico, que no se protegió y que por ende tuvo algún tipo de infección. Bueno, o sea, en realidad, ¿qué padre realmente va a poder tomarlo esto con calma, ¿no es cierto? Y de una manera, cuando en realidad un adolescente a los 15 años, como dice la Constitución, pues ya tiene derecho para decidir realmente sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, acceder a información oportuna y de métodos de anticoncepción y para prevención de ITS también. Así que es un derecho además que ya está en la Constitución y que realmente eso implicaría un retroceso. Ahora, nos convendría un poco saber como ciudadanos, ¿cuál es el papel? ¿Cómo nosotros podemos hacer uso de esta ley, ¿no es cierto? ¿Es solamente para los trabajadores de la salud? ¿Es para toda la población este Código de la Salud? Cuéntanos, Virginia. Bueno, finalmente, el Código de Salud es un marco que aparentemente debería ser utilizado, o la gente, pienso yo, que lo interpreta así, por los médicos. El Código de Salud no es de los médicos, el Código de Salud es de la población y de la población de hombres, de mujeres, de la diversidad sexual, de los niños, los adolescentes, los viejos, las viejas. El Código de Salud incluso es un código de los animales porque también regula el tema sanitario a ese nivel. En fin, el Código de Salud es de todos y de todas. Regula la diversidad y el derecho a la salud de todos y todas en el país. Y en ese sentido, es importante que quienes hemos estado ahí podamos difundir esta idea de que la gente sepa los derechos que tienen y que se operativizan a nivel del Código de Salud, porque la máxima norma en el país es la Constitución y el Código de Salud operativiza los derechos que están en la Constitución. Por eso nos oponemos a que artículos que están en la Constitución se pongan en el Código de Salud, porque eso restringe los derechos, porque se interpretaría solamente como ese artículo y no en consonancia con los otros derechos, como se lo haría cuando se analizan artículos constitucionales. Por eso volvemos a repetir y a rechazar la incorporación del artículo que protege la vida desde la concepción, porque eso restringe y obstaculiza el derecho a salvar la vida de las mujeres cuando necesitan un aborto terapéutico, así como rechazamos los otros artículos que están planteándose desde la asambleísta Ugarte y la asambleísta Yunda, que realmente retroceden en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que ya los hemos ejercido en el país. Entonces, bien, así es, tenía que entrar un poquito más. Bueno, ahora un poco ya para finalizar la entrevista, nos gustaría saber, Virginia, un poco cuáles son de pronto los temas de a futuro, ¿no es cierto? Lo que se ha planteado a futuro y qué anhelos de pronto tienen con todo esto del Código de la Salud. Para finalizar, lo que queremos es que el Código de Salud sea un código que proteja, que garantice la salud de todos y de todas en toda su diversidad. Queremos que incorpore elementos más de avanzada y más progresistas, que el código visibilice adecuadamente la violencia, los derechos sexuales y reproductivos, la diversidad sexual, que no retroceda en el tema del aborto y que terapéutico, ¿no? Porque el Código de Salud, la ley vigente actual, es una ley que está alineada con el artículo 150 del Código Penal. No queremos un Código de Salud que impida que luego las mujeres podamos avanzar en el derecho a decidir sobre nuestra sexualidad y sobre todo sobre nuestra reproducción. Entonces, en ese sentido, pues, las expectativas y el futuro que vemos es de que ojalá se elimine este artículo que es tan perjudicial para las mujeres y que se incorporen realmente o se visibilicen de mejor manera a los articulados que garantizan y protegen a todos y todas y en su diversidad a las personas que vivimos aquí en el Ecuador. Eso, muchas gracias por la invitación. Así es, ahí estuvimos escuchando a Virginia González. Muchas gracias por tu intervención en esta entrevista. Esperamos que el día de mañana realmente tengamos unas buenas noticias, unas buenas señales de que realmente estos procesos y todas estas luchas que nos comenta Virginia Gómez, pues tengan sus frutos y realmente todos seamos beneficiarios de este Código de Salud, que como nos cuenta es de toda la población, es para todos y para todas, y todos podemos hacer uso y exigir a través de esto la práctica de una buena salud por parte del sector público, para que realmente se acate un buen y se lleve se planifique y se realice y se evalúe, etcétera, y se piense desde una buena salud integral. Así que, bueno, pues el tiempo ya se nos ha terminado nuestro programa de esta noche con este tema tan importante. Así que le estaremos comentando la próxima semana las novedades de lo que ocurrirá el día de mañana. Así que estén pendientes también en nuestras redes sociales, seguirnos en Fundación Ecuatoriana Equidad y en Facebook también como Punto Diverso. Bueno, les dejamos con la última canción de la noche y bueno, aprovecho y me despido. Un saludo para todos nuestros amigos que nos estuvieron escuchando, un saludo para Alejandro también, le mando un fuerte abrazo y les dejamos con el tema de La Máquina Camaleón y su canción Sal. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. No voy a leer. cuenta te das si no lo ves? Ni cuenta te das si no lo ves. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Qué interesante este cuadro. Tiene una gran variedad de fibras vegetales. Esto es un fitocollage. ¿Y qué es un fitocollage? Hola, bienvenidos. Soy Ernesto Gómez. Soy el creador de estos cuadros a los que les denominé fitocollage. En realidad no sabía qué nombre ponerles y... mientras estaba en Francia, escuché en griego la palabra fitos, que quiere decir plantas, y collage, que quiere decir ensamblado, colado, adherido. Hay 145 cuadros, ¡qué mágico! Y estarán expuestos hasta el 27 de abril en la sala.